Las hermanas que la duermo en una cama grande. Bailamos con las canciones del Sisa y el Pere. En un edificio con ventanas sin cristales, Carpanta y yo vivimos a base. Cerrúe del percebe. Vivo en la ausencia del deseo, canalla. En la indigencia del garfio, en la pata de palo. Y si la vida es un sueño, como dijo algún navegante atribulado. lado. Prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento. Con muebles de algún desalojo indecente, me caliento junto al correcaminos, rompe techos de otros colegas. En fin, buena gente, somos gente ficticia, náufragos urbanos, perdidos, renegados, inadaptados, olvidados, gente ficticia, gente fetén, si el mundo fuese de cartulina. Prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento. Voy viviendo roto, de bufanda mugrienta en las húmedas noches de marzo. Como el lindo gatito fracasamos invariablemente para la diversión del personal que nos mira de reojo. Y como el coyote nunca llegamos a la luna. Aprender el nombre de las cosas, porque de ti volví a aprender lo necesario. Pan, casa, destino, camino. De ti volví a aprender del bosque, de tu alegría, de manos, de tu sereno misterio. Por hacer, arreglar la huerta, hablar con los perros, caminar con las orillas del otoño. Quedaba mucho por hacer, quedaba mucho. Porque de ti volví a aprender lo necesario, a prescindir de lo inútil, que nada es precario, del brillo de tus ojos a disfrutar el tiempo lento. Cuatro cosas sutiles de tu gesto cierto. Muchas cosas más de ti aprendí y quedaba mucho por hacer. A pasar del lastre de eso que es la existencia,

Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender que el motivo es el que me pide ver dentro de ti. Dentro de ti, dentro de ti. RCC Radio. Tu música. Tus recuerdos. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero de esta vida que yo vivo sin convencimiento. Y adentrarme en el tiempo de las luces, faros vivos encendidos con la mano del misterioso alfarero. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Camina sereno, abandonar esta senda. Alejarme quiero, anidar en los atrojos con las golondrinas de azuladas plumas. Convertirme en caja de medir fanegas. Arrobas, telemines, ser trigo en las eras, nunca vuelvo en las aferas. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Odias de ser mi guía, rumbo entre islas. Faro del mediodía, rosa sencilla. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Con las flores de un campo encendido, como San Francisco entre jarales vivos de lagartos vivos. De quimeras me alimento, con simplezas me contento. Hasta en mi sueño gesto, en calma me encuentra, como a un cóngora perfecto, pues viviendo lejos del bullicio. Con mi rosa amarilla, mi rosa de los precipicios. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero, abandonar esta senda. Alejarme quiero, alejarme quiero. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Dios de ser mi guía, rumbo entre islas. Faro del mediodía, rosa sencilla. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Gracias y hasta cualquier otro día. Rosa de Alejandría. Muchas gracias. Thank you. escuchar tu voz, ni vivir por ti. No quiero tu amor, porque cuanto más se alejas, más libre me siento de ti ya. Nada espero que el camino acabo aquí. Ya no soy ni canción ni sueño. Ya no estás, ya no siento el zarpazo de tu silencio. Glorias como si todo hubiese pasado hace tiempo. Te llevas el capote y bolero de mis pasiones, no me interesa, ya no lo lamento. Hoy quiero tu amor y escuchar tu voz y vivir por. Quiero tu amor, porque cuanto más te alejas, más triste me siento de ti ya. Nada espero que el camino acabe aquí. Ya no soy ni fin ni destino. Ahora sé que acabó lo que compartimos. Ya olvidé tu voz, tu piel, aunque yo a quien tanto he querido le escribo. Ya no peino tu pelo, son los dedos del viento. Son los dedos del viento. Dedos del viento. RFC Radio, tu música, tus recuerdos. Tendí la flor de lis en tu pelo. Prendí la flor de lis sintiendo que se me escapaba el tiempo. En tus besos serios fieros prendí la flor y en mis dedos sentí que todo marchita, que todo se nos escapa. Como los trigales lentos, lentamente hacia el olvido, lentamente sin remedio. triste que te fuiste. No hay meses ni años en el calendario. Soy como el árbol volcado que no acaba de secarse. Un tango arrabaleño y dulce, tan dulce como la melaza. Quiero mi vida escribirte. Quizá para recordarte que el amor solo es entrega y que a veces solo es lo que junto a ti reluce. Prendí la flor de lis en tu pelo, prendí la flor de lis sintiendo que se me escapa el tiempo. Un tango pendenciero y triste, quisiera amor escribirte como una noche de farra, como un amanecer en una cama extraña. Tango de la lejanía, el amor de un solo bando, lo que sentí junto a ti jamás lo sentiré en otros brazos. En tu pelo prendí la flor de lis sintiendo que se me escapa el tiempo. Me he acordado muchas veces de ti. Hoy he pensado en volverte a escribir. Quiero contarte que buscando entre mis libros y tus dibujos casi de ahí decir: hola, ¿qué tal? Y con Manuel, ¿qué tal? Vamos pero dando la vuelta. Espera, no me cojas aún. Esa es mi madre en el balcón. Existe aún una hierba y el rincón donde solíamos hablar, donde escuchábamos nuestra canción. Ahora ya no van a merendar los de la fábrica de gas. Ahora ya no hay palomas ni aquel gato que era cazador. Y arranca en ti. Hoy he pensado en volverte a escribir. Agua de lluvia, agua de días que han de venir. Me desperté sin ti, no volverás jamás. Adiós Manuel, y con Manuel me voy hacia el fondo, al mar de la nada. Yo aquí tendí eres el lecho de llanto. Viva, venga, ponte de pie. Lo que pasa ya no existe. Es bien, hace ya más de un mes. Ahora mejor. nos vela el gallo de la madrugada, sobre el péndulo que en la vigilia mueve. Tus rotundas palabras, tu cortan de gasta, son el gélido viento que silba por las rendijas de mi pensamiento. Y es tan grande la tristeza que hoy siento yo. Arenga de espejismo del amor eterno, solo eres literaria veneda. Ni al peregrino das posada, ni al sediento agua, ni que ansías saber, muestras la verdad. Oh, yeah. Es lo que deseo, y a ti te deseo que de cascabeles, pífanos y timbales se alegre tu camino. Nunca te sea adverso el destino, encuentres en tu vida amigos diáfanos y entretenidos. Párpados, velas, frágil ave de la madrugada, eres péndulo que en la vigilia ayer. Tus rotundas palabras, tu cortante gesta, son el gélido viento que silba por la rendida de mi pensamiento. Y esta onda la tristeza que hoy siento yo. Arca de espejismo del amor eterno, solo eres literaria venida. Ni al peregrino das posada, ni al sediento agua, ni al que ansía saber, muestras la verdad. Yeah. Es lo que deseo, y a ti te deseo, y encuentres tu camino. Es lo que hoy te deseo, y lo que hoy te escribo. De ayer y hoy, RFC Radio. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla, y entre tanta balacera,

saber que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Mi hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas rojas de mi juventud. Muchas gracias. Filósofo Jacinto Martín, hay que bailar todos los días, aunque sea de pensamiento. Esto es un gran pensamiento. El primo Eri se va a hacer un solo. Eri Levi. A quienes los dioses aman, rejuvenecen. Y a la vez, dirígete siempre a los dioses de los demás. Ellos te atenderán sin que tengas que hacer cola. ¡Hey! Sigue diciendo mi primo el filósofo Jacinto Martín. Y este sigue siendo el famoso blues de la patilla. El que cada uno sigue sentado en su silla, incluido yo, un servidor de todos ustedes. menos el que no deja envejecer sus sueños.